es un cocinero que bailó con Concepción. Se dijo, esta es la que quiero, pa' que me entienda el fogón. Y otra vez un marinero que la vio bailar el sol. Dijo, esta me la llevo, pa' que me mueva el timón. Hay que ver cómo se mueve, cómo siembra la cintura, cómo le vibre los hombros, cómo quiebre la cintura. Iba sola por la calle cuando vino de pronto el apagón. Vale más que yo me calle la aventura que allí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un saguar y en aquella. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 20 de septiembre del año 2018. Y continuamos con esta programación y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, los saludamos con muchísimo gusto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que todo muy bien por allá, por casa, en el trabajo, sobre todo en la salud. Y que tengan ustedes un día agradable, productivo, propositivo. Y bueno, pues nosotros ya estamos aquí, contentos de estar donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Seguimos con un clima muy agradable. Y también, bueno, pues por lo pronto, Saludando a todos nuestros revisteros, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Echuchín ya está aquí con su consola de audio con 70,000 botones y también ya está buscando la música para ustedes, para nosotros también esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, lista ya para vincularnos con las redes sociales, con mucha gente importante que está conociendo a través de las redes la emisión de la revista a través del 90.5 de frecuencia modulada y también en línea. Usted nos puede traer en las apps o las aplicaciones, en fin, que ya estamos llegando a muchas partes y cada vez más crece el número de revisteros y revisteras, lo cual pues nos da mucho gusto, evidentemente. A nombre de todo el personal técnico administrativo manual de aquí de la radio, nuestra ala juvenil con Alan Antulio y la bella Marisol, y la coordinación de Ernesto Colinot, y en coordinación universitaria Raciel Martínez, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. ¿Cuántas cosas han muerto adentro de nosotros? ¿Cuánta muerte llevamos en nosotros? ¿Por qué aferrarnos a nuestros muertos? ¿Por qué empeñarnos en resucitar nuestros muertos? Ellos nos impiden ver la idea que nace. Tenemos miedo a la nueva luz que se presenta, a la que no estamos habituados todavía, como a nuestros muertos, inmóviles y sin sorpresa peligrosa. Hay que dejarlo muerto por lo que vive. Sigue temblando, dice José Cueli de La Jornada, y hace referencia a este poema de Vicente Huidobro que se llama Temblor de Cielo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Un saludo hasta Yucatán, porque hasta allá anda Fernando González, nuestro tuit revistero, nuestro viajero, nuestro tuit viajero revistero. Ay, tan bonito Yucatán, tan bonito Mérida, su comida, su gente, su música, todo es bello allá en el estado de Yucatán, no hay tanta inseguridad. Bueno, pues muy bien, buenos días nuevamente a todos nuestros dilectos revisteros. Y pues vamos a ver qué nos trae la emisión de la revista de esta mañana. Jueves muy movido, como siempre, porque está Armando. Viene una directora de una orquesta infantil, Andrea Sánchez. Desde luego Germán Martínez, en fin. Y por lo pronto les comento los nuevos 25 datos que todo mexicano inteligente debe saber de México, de nuestro país, en este año. La autora es Natalia Herrera. Bueno, vamos a empezar por saber, si no es que ya lo saben, que México es riqueza cultural, riqueza natural y espíritu creativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. También significa, fíjate que es una pregunta que no todo el mundo puede contestar, ¿eh? Es de verdad, pues es curioso, o a veces se nos olvida, ¿qué quiere decir México? Este lugar en la arena, no, ese es Jalapa. Quiere decir en el ombligo de la luna y proviene del náhuatl mestli, luna, y xictli, ombligo, mestizictli, o sea, México. Aunque hay un debate también historiográfico, ¿no? Hay que decirlo. También tenemos que saber que tenemos una población de 119.938.473 habitantes, contando a Chuchín y a un servidor. Que más de la mitad de esta cantidad, de estos casi 100, ya casi 120 millones. Yo creo que ya ahorita ya se completaron los 120. Más de la mitad son mujeres. Son datos del INEGI. Debemos de tener en cuenta también que tenemos el tercer territorio más grande de América Latina, el tercero, y el 14 del mundo, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el más grande entonces de América Latina? Ese está más fácil, pero ¿cuál es el segundo? Si nosotros somos el tercero. A ver. El primero, pues hay que buscarlo allá en Sudamérica, ¿no? Y el segundo también. Y el segundo también. ¿Cuál será? Bueno, nosotros estamos en el tercer lugar. Somos un país megadiverso. Eso quiere decir que entre 17 países resguardamos el 70% de la biodiversidad del planeta. Somos el quinto país más megadiverso de todos. ¡De todos! Es decir, somos una potencia ambiental. ¿Y qué hacemos por el medio ambiente? Vivimos en un verdadero paraíso natural. Contamos con una variedad de 110.000 especies, de las cuales 19.150 son endémicas, son de acá. Somos el primer país en diversidad. Fíjate, todos estos trivias estaría bien padre, ¿no? A ver, de estas 19.150 son endémicas, pues díganos 10. Somos el primer país en diversidad reptil, y el 10% de las especies del planeta habitan con nosotros. ¡Qué miedo! Tenemos un enorme talento de biólogos, de ambientalistas, conservacionistas, activistas, académicos, investigadores. Sin embargo, el 56% de nuestros reptiles presentan un riesgo de extinción, el 18% de los mamíferos, el 6% de los peces y el 5.7% de las aves mexicanas que ahí trafican con ellas, ¿no? Tenemos el mejor manejo forestal comunitario del mundo, ¿eh? El caso de mayor éxito de remoción de especies invasoras, la recuperación sin precedentes del berrendo, el bisonte, el borrego de campo, el cóndor, la guacamaya, y un capital humano absolutamente increíble de gente que ama la naturaleza y a nuestra madre tierra. Sin embargo, estas acciones correctivas son urgentes. No a la sobrepesca, la contaminación, uso de plástico, el tráfico de especies y mascotismo, los transgénicos y la pérdida de ecosistemas. Hay cosas que uno puede hacer sin ser biólogo. Toda esta cuestión de los plásticos, ¿no? Sobre todo, o no propiciar el tráfico de especies en vías de extinción comprándolos. Tenemos 9 de los 11 tipos de ecosistemas, 3 de las 35 ecorregiones prioritarias o hotspots del mundo están aquí. Otra cosa que debemos de saber de nuestro México, que existen prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres conocidas. Y algunos ecosistemas, como los humedales, solo se encuentran en México. Los humedales de Cuatro Ciénagas en Coahuila, no sé qué diferencia habrá con los de por acá. México es el país con más reservas naturales y áreas protegidas en el mundo. Algunas de ellas pueden visitarlas con el pasaporte de la conservación y así ayudas a mantener el hogar de las ballenas, mariposas, jaguares, lobos, osos, helechos, orquídeas y cactus. ¿Sabían ustedes que algunas de las áreas naturales protegidas más famosas son el Parque Nacional de Baja California, la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche, las lagunas de Zempoala, son bellísimas, en el Estado de México, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, la Reserva de la Biosfera de Siancán en Quintana Roo? Hay que conocerlas, disfrutarlas responsablemente. Tenemos una altísima diversidad cultural, 364 variantes, 18 agrupaciones, 11 familias lingüísticas conviven en esta tierra fértil y llena de tradición. La gastronomía nace de nuestra exuberante naturaleza y mágica cultura. Por eso fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ubicado entonces en el ombligo del mundo, México tiene litorales por los dos lados, el Pacífico y el Atlántico. México es puente entre América del Norte y América Latina, entre el Atlántico y Asia Pacífico. Tenemos un mar exclusivo, el Mar de Cortés, a quien Jean Cousteau llamó el acuario del mundo. Somos una potencia minera, primer producto de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre. Nomás que hay que ver la manera como se explota, ¿no? Cuidado con eso. Somos el tercer destino de inversión por la exploración en América Latina y sexto a nivel mundial. Ya llevamos 17 cosas que tenemos que saber. 18. Nuestro invaluable capital humano tiene una población joven, talentosa, preparada para triunfar en el mundo. Anualmente se gradúan más de 100,000 ingenieros y tecnólogos. De ahí la importancia de que inspires y seas ejemplo de quienes son la esperanza del futuro. Y somos el mayor exportador de aguacate, tomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, tequila, café y cuna del chocolate. Tenemos obviamente una invaluable riqueza cultural. México cuenta con 34 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, de los cuales 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y uno mixto, Calakmul. Somos el segundo país con más conocimientos en herbolaria y plantas medicinales. Debido a nuestra riqueza cultural, estamos en el top 10 de los destinos turísticos del planeta. La Ciudad de México es la ciudad, ay mira, qué dato, con más museos en el mundo. Pues mira, quién lo dijera. La música mexicana es reconocida como una de las más bellas de todas, el mariachi, el guapán, corrido, danzón, nuestros sones jarochos, huastecos, sacuden el alma de todo aquel que viene a visitarnos. Y en lo referente al baile y danza popular, tradicional o clásica, colocan a México en la cima de las artes escénicas de la orbe. Este año el mexicano, este muchacho joven Isaac Hernández, ¿no?, que fue reconocido como el mejor bailarín de la tierra, con un premio bien importante, y la mexicana Carla de Lara ganó la Bienal de Naciones de Venecia. De Venice, Bienale. México es uno de los lugares más atractivos para el desarrollo de proyectos culturales y creativos de toda Latinoamérica y probablemente del mundo, siempre y cuando haya recursos. La economía naranja vislumbra un gran futuro para México. Somos el primer exportador de manufacturas de media y alta tecnología de América Latina y el tercero del G20, solo detrás de Corea del Sur y Alemania. Mira, también es un dato curioso. Somos potencia en la industria eléctrica y electrodomésticos, primer exportador de televisores de pantalla plana, primer exportador de refrigeradores. Y 35 millones de turistas vienen al año. No les espantan, luego ya ven que hacen campañas de que no vengas a México, que la inseguridad, y sobre todo en estos estados, casi casi prohibido venir a tal parte, a Guerrero y todo eso, y la gente, los turistas vienen. Pues mira qué de cosas. Lo bueno también cuenta, ¿no? Parece uno de esos promos. Bueno, pues está bien. Félix Gato, ¿cómo estás, Félix Gato? Qué gusto en saludarte. Se comunica con nosotros vía correo electrónico. Muy interesante y útiles los datos que estás mencionando, pero creo que el autor se equivocó al referirse a la recuperación del cóndor en México, ya que esa ave no se encuentra en nuestro país en estado natural. Probablemente se estaba refiriendo al zopilote rey. Saludos, saludos, Félix Gato. Gusto, mucho gusto en saludarte. Perfecto. Fíjense que, bueno, hablando de las cuestiones culturales, el tema cultural de que, pues, obviamente somos un país riquísimo. Hay enemigos de la cultura, y Jaciel García Venegas nos comparte un texto de la China Mendoza, este personaje entrañable que falleció hace poco, una figura realmente excepcional, ¿no? Dentro del mundo de la cultura, por su conocimiento, por su simpatía, por su estilo, por su manera de hablar, ¿sí? Que era muy mediática. Lástima que, bueno, pues se fue agravando sus problemas y ya no la veíamos en la televisión, en donde siempre se extrañan este tipo de personajes, ¿no? Entonces, dice Jaciel que hace un par de meses murió la China Mendoza, mujer singular tanto en su decir como en su proceder, mujer barroca, si las hubiera, y contradictoria en muchos aspectos hasta el punto de la estupefacción patriota como pocas. Enamorada de una idea de grandeza del alma y de la nación que ya son escasas en este mundo fragmentado, poroso, escéptico, por no decir de ignorancia dolosa programada. Miguel López Azuara me hizo llegar este compendio de enemigos de la cultura elaborado por la China. La descripción de los tres primeros enemigos de la cultura me resultan imprescindibles para intentar desbrozar el horizonte. ¡Ay! Se nos está haciendo agua la boca, ¿verdad? Con esto, a ver. Dice la China Mendoza: los enemigos de la cultura en México empiezan siendo nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres, sí, catequizados, que tomaron la religión como el único infinito, inacabable consuelo de los conquistados. De esos padres primigenios que fueron afianzando la religión con la incultura como la ceguera necesaria para creer sin saber. Pienso que el segundo enemigo de la cultura, decía la China Mendoza, en México es el maestro, bolas. Un maestro que no es capaz de dejar a un lado un día su materia para leerles a los alumnos un poema. Es un emboscado enemigo de la cultura que nos hace tener dieces en geografía o trigonometría, pero no nos proporciona jamás una sola pluma para nuestras alas con que volar. ¡Zúmbale! No todos, ¿no? Digo, no todos. El siguiente enemigo de la cultura de México es el poder. De acuerdo. Todo aquel que logra el poder parecería que quiere, entre otras muchas cosas, sacar el revólver y matar a la cultura. El poderoso tiene miedo, es ignorante, entonces los demás deben ser ignorantes. Nada de libracos, hay que ser hombres, enemigos. Hay que ser hombres, enemigo, la ignorancia. El mexicano ama disimular, por eso le hacemos a la buena educación. Disimula desde que nace su miseria, su ignorancia, su angustia, su soledad, su impotencia, su decadencia, su vejez y su muerte. Y la cultura es descubrir la verdad. Es un artículo extenso, vamos a continuar después porque es la hora de la música y de que entre la llamada de Armando Ortiz. Son las 8:28 minutos, la revista. Chuchín, vamos con la música. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Bueno, escuchamos a Carl Jaders con Speak Low. O sea, como, bájale a tu radio. Habla bajito. Agustín Aragón, muchas gracias, siempre es muy amable. Dice, la revista siempre es una muy grata compañía, sobre todo ahorita para el desayuno, pero hoy especialmente con ese toque mexicano, está súper sabrosa. Pues qué bueno, es que estamos en septiembre. Bueno, en la línea telefónica Armando Ortiz, vía celular, y lo saludo con mucho gusto. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Fíjate que esta vez me toca hablar desde las calles de la ciudad de Jalapa, donde hay un tráfico mañanero que no te imaginas. Algo pasó para las personas que vayan a viajar por la zona de... Fíjate, el reporte vial para las personas que están viajando hacia la Ciudad de México y piensan salir por Banderilla, está el caos, ¿eh? No me digas. Está tan grande el caos que nos desviaron acá por Villahermosa, y en Villahermosa está el caos completamente. Uy, bueno, gracias por el anuncio, qué bueno. El anuncio. Fíjate que te vengo escuchando, Carlos, sobre el tema de los enemigos de la cultura, lo que señala la China Mendoza, y pone a los maestros, y bien dices, no todos los maestros, pero desafortunadamente, Carlos, una gran mayoría de maestros sí se pueden considerar enemigos de la cultura, pues a pesar de tener las posibilidades de brindarles a los jóvenes la oportunidad de que estos descubran la poesía, descubran la literatura, ellos se la han negado por una razón muy simple, porque a ellos también se las negaron, Carlos. Claro. Es triste saberlo, es triste decirlo, pero en ocasiones en el taller de poesía de los martes en la Quinta de las Rosas, de 10 a 12, a veces leemos a algún poeta, y esta semana leímos a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, poeta chilena, premio Nobel de Literatura, por allá por 1940 y tantos, 1950, no recuerdo bien, premio Nobel de Literatura, y de repente el tiempo ha querido quitarle valor a su poesía. El tema de la modernidad, de la posmodernidad, Gabriela Mistral no se dejó contaminar tanto por las vanguardias, no era surrealista, no era una poeta tampoco impresionista, expresionista, era una poeta humana. Y los temas de Gabriela Mistral estaban ligados a las personas con las que ella convivía, con la madre, con el padre, con los niños, con los alumnos, con la persona común, a ellos era a quien Gabriela Mistral cantaba. Entonces, hemos leído algunos poemas, Carlos, bellísimos de Gabriela Mistral, y de repente nos preguntamos, ¿cómo es posible que estos poemas, que esta literatura no alcance a nuestros jóvenes? Y es triste porque en este próximo sexenio se ha pensado mucho en sacar a los jóvenes del crimen organizado, y el plan maestro a mí me parece formidable. Brindarles la alternativa del trabajo, brindarles la alternativa de la beca para que ellos continúen su educación. Pero ¿y la poesía, Carlos? ¿Y la literatura? Uh-huh. Decía José María, pueblo, que la poesía no es alimento. En la poesía, y lo dice bien, y no es ningún cliché, y no es nada que nosotros, los que nos dedicamos a esto, querramos vender como cosa barata, la poesía alimenta el espíritu, Carlos. Nosotros no seríamos los mismos, y hablo de nosotros, las personas que en algún momento tuvimos la oportunidad de experimentar la poesía desde muy pequeños. Si todos los que experimentamos el hecho poético desde muy pequeños hemos podido entender que somos lo que somos por todo ello, por la sensibilización que nos provocó el acto poético, Carlos. Entonces, es importante no solamente pensar en la beca para el joven, en el trabajo, no solamente pensar en que esta generación pueda tener una oportunidad para desarrollarse como una persona de bien. También hay que ver la oportunidad o brindar a estas personas la oportunidad de que accedan al arte. Ya deja que lo ponga yo solamente en poesía, al arte completo. ¿Qué es el arte, Carlos? El arte es el mensaje que nos han dejado muchas personas o que nos entregan muchas personas. Es el mensaje en el que ellos nos están demostrando que el mundo se puede ver de diferentes formas. Cada quien ve el mundo de una forma diferente, y este mensaje nos lo proporcionan a través del arte, Carlos. Entonces, no se olviden del arte, no se olviden de la literatura, y por eso nosotros, y de repente nos consideramos como un club elitista, Carlos, porque en la Quinta de las Rosas, pues no van todos, no que no puedan ir todos, sino que no todos se animan porque de repente creen que pues ellos no están hechos para la poesía, porque a lo mejor tienen miedo de que se puedan quedar dormidos, a lo mejor tienen miedo de que no le puedan entender, pero no se trata de eso, se trata de irse acercando a la poesía, a la literatura, y poco a poco, como las buenas cosas, como los alimentos, como despertarse temprano, como las buenas costumbres, la poesía se nos va a ir haciendo eso, la literatura se nos va a ir haciendo eso, y con el tiempo vamos a disfrutarlo de una manera verdaderamente placentera, Carlos. Pues sí, yo me acuerdo en la primaria, creo que ya en quinto y sexto llevábamos libros como Florilegio de Cuentos o El Galano Arte de Leer, y de ahí nació, yo creo que en muchos, la vocación por la lectura. Exactamente, yo me acuerdo de mis libros de lecturas, Carlos. Los libros anteriores donde venía la patria eran libros bellísimos de lectura. Yo no sé quién tenga todavía de esos libros, quien tenga, que me contacte, yo se los compro, se los subasto, porque eran libros bellísimos, sí, en los que venían textos verdaderamente sensibles a los que nosotros aspirábamos en algún momento también escribir de esa manera. Entonces, hoy nos vemos, Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Estamos leyendo, ya te lo comenté, La Crónica de una Muerte Anunciada, que te voy a ser sincero, a mí me parece la mejor novela de Gabriel García Márquez. Mira. 100 años de soledad, que lo dice quien ya la leyó, y la leyó poco a poco, está sobrevalorada, bastante sobrevalorada. Hay pasajes de 100 años de soledad que son insoportables, o sea, sí, de repente Gabriel García Márquez ya no sabía qué cosas poner, sí, porque la novela está hecha como a la manera del Quijote, y los pasajes a veces son demasiado absurdos. Hay cosas verdaderamente deslumbrantes, sobre todo en el principio de la novela y en el final de la novela son verdaderamente deslumbrantes en 100 años de soledad, pero hay un momento en que te quedas insomne leyendo esa novela. Sin embargo, Crónica de una Muerte Anunciada es una novela que te mantiene en vilo todo el tiempo. Todo el tiempo estás queriendo saber qué carambas pasó con la muerte de Santiago Nazar y cómo es que si todo el mundo ya sabía que lo iban a matar, nadie hizo nada para impedirlo, Carlos. Sí. El coronel no tiene quien le escriba, a mí también me gusta mucho, y bueno, pues sí, es una buena novela, sí. A mí lo que más me gusta del coronel no tanto es la anécdota, que es una anécdota, digamos, muy simple aparentemente, pero la manera como la desarrolla es lo más valioso, sí, de la novela. Por eso cuando la quisieron hacer película, Arturo Ripstein, la echaron a perder completamente. Patalita García Diego, en una entrevista que le hice yo para el periódico La Jornada, decía que para poder escribir el guión de la película se olvidó completamente de la novela. Pues qué tonta. O sea, si es la novela, el lenguaje, la anécdota, lo que realmente vale la pena. Por eso tuvieron que meter a Salma Hayek como una novia del hijo muerto, que también, bueno, un absurdo hicieron, pobrecita película, por eso creo que ya nadie la ve, ¿no? No sé si ya quemaron los rollos, pero la película fue desafortunada completamente. También, no es muy afortunado García Márquez en el cine, ¿eh? ¿Sí sabías que hay una película japonesa basada en 100 años de soledad? No. Yo por ahí la encontré, me puse a buscarla en YouTube. ¡Ah, su mecha, en serio! ¡Qué desafortunada! El desafortunado García Márquez en el cine, no sé, tal vez El amor en tiempos del cólera, pero no ha habido quien le haga justicia a García Márquez. La misma crónica de una muerte anunciada la hicieron unos directores italianos, y la película está rara porque, pues, imagínate, italianos a la manera de los colombianos, el trópico italiano, bueno, rarísima. A lo mejor por ahí la increíble y triste historia de la Cándida Eréndira, en la película esta Eréndira que vinieron a filmar en Naolinco, Carlos, esa se pueda salvar. Sí, pues es difícil hacer cine de determinados autores, es como el caso de Rulfo también, ¿no? Hacer Rulfo en cine, pues es muy difícil. Sí, las dos versiones de Pedro Páramo, pues dejan muy imagínate, poco que decir. Con John Gavin, pero bueno, John Gavin, pues así las cosas. Hablando, dime tú, Doloritas. Pero bueno. Entonces nos vemos, Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Seguimos con nuestra lectura de Crónica de una muerte anunciada. Bueno. Y por qué vamos a leer otra vez a Gabriela Mistral con esos bellos poemas tan humanos que le dieron el Premio Nobel de Literatura por allá a mitad del siglo XX, Carlos. Buena semana, saludos. Igualmente, saludos a todos, Carlos. Que vaya muy bien. Armando Ortiz. Bueno, vamos a un poquito de música y regresamos. Faltan 15 minutos para que sean las 9, la revista. Yeah. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Juana Bacallao y su orquesta. Juana Bacallao. Vero, Chef MX, tuit revistera, gracias por compartir el escrito de la grandeza de nuestro México, que muchas de las veces en el cotidiano de la inconsciencia lo olvidamos. Soy orgullosa de ser jiqueña y mexicana. Buen día y saludos. Le manda al señor Martínez, será Germán que viene al ratito. Muy bien, perfectamente bien. Está con nosotros una joven directora de una orquesta infantil que se llama Andrea Sánchez y que va a hacer una presentación con su orquesta este domingo en el IMAC a las 12 del día con entrada gratuita. Y Andrea, 19 años y ya estás dirigiendo una orquesta, pues ¿cuándo empezaste? Bueno, yo inicio la música desde los 6 años. Con razón. Yo toco actualmente 8 instrumentos. ¿En el CIMI? Sí, en el CIMI. Ah, pues mira. Inicio en mis estudios en el CIMI con guitarra. Después, más adelante, me incorporo en el Yasub con guitarra también. Ah, Yasub, muy bien. Uh-huh. He participado en la orquesta El CIEM con el violonchelo. Yo a la edad de 12 años empecé a tocar el piano. Al violín lo empiezo a incorporarme como a los 14. Uh-huh. Lo que son las flautas también lo toqué como a los 9 años. Ahí también aprendí en el CIMI. He tenido grandes maestros a lo largo de mi época. También sé cantar. Ahorita tienes 19 años. 19 años, sí. Y bueno, tengo una larga trayectoria musical. Y ya varios instrumentos, sí, que dominas y dijiste, ¿qué me falta? Dirigir, ¿no? Sí, yo siempre desde niña, uno de mis sueños fue dirigir. Veía a mis maestros que me dirigían a mí, yo también quería ser como ellos. Y pues este proyecto inicia hace un año, 2 meses. Dije, voy a formar un coro, pero no se pudo formar ese coro, entonces un niño de ese coro me dijo que quería aprender la flauta y que su mamá se la había comprado con sacrificio, pero el maestro de la escuela pues ya se había retirado y él quería aprender la flauta para podérsela tocar a su mamá. Y es cuando a mí se me da esa iniciativa de formar la orquesta. Empecé con 3 niños enseñándoles el pentagrama, la clave de sol y la clave de fa. Actualmente esos niños ya saben tocar, saben leer. Tengo actualmente 25 niños cantando y tocando sus instrumentos. Tengo violín, violonchelo, flauta dulce, flautas transversas. Tengo guitarras, tengo jaranas, tengo percusiones y piano. Y los que cantan como solistas. Este es un proyecto que yo inicié gratuitamente, yo no cobro nada. Yo siento que es un desarrollo tanto social, cultural, que le sirve al niño. ¿Y a ti también? A mí también, a uh-huh. mí me gusta mucho apoyar a la niñez y me siento muy a gusto estando con ellos. Me gusta mucho disfrutar. ¿De qué edad de los niños? Tengo edad de 5 años hasta 13, 14, 15 años ha estado. Bueno, entran de 14, pero actualmente ya tienen 15. A los de 6, iniciaron de 5, ahorita ya tienen 6, porque le digo, ya tenemos un año. Pero tengo niños de 5 años que realmente se ve cuando tienen talento. ¿Pero tenías la idea de formar un grupo orquestal o bueno, es que empezaste como dando clases, ¿no? Exacto. Nada más. Yo empecé dando clases, después hicimos un recital en el foro Área 51 y en diciembre del año pasado y ellos se presentaron con sus instrumentos, lo que aprendieron. Pero en mayo a mí yo dije, ¿sabe qué? Vamos a unirnos, vamos a hacer una orquesta. Funcionó y es cuando digo, este proyecto se va para orquesta. ¿Con esos instrumentos? Sí, con violín, con guitarras. Uh-huh. Hacemos... Tienes todo, percusiones, sí, guitarras, sí. Cuerdas, alientos, todo. Sí, todo lo tengo. Le digo, todos son niños, ya leen sus partituras. Unos están ahorita estudiando en el CIMI, los preparé. Afortunadamente quedaron, están muy felices, pero pues siguen colaborando en la orquesta. ¿Y en dónde ensayas tu orquesta? Bueno, yo los doy en mi domicilio particular, ya que no tengo un espacio donde poder dar. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Se puede saber? No, mejor. O ya ahorita está cerrada la. Sí, ahorita está ahorita, cerrado. Bueno, mejor luego lo. Ajá, vemos, pero entonces tenemos una página por de Facebook que es, nos pueden encontrar y pues nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, que son las redes sociales, es Orquesta Infantil Música Arte y Son. Ese es el nombre de la orquesta. Música, arte y son. Ahí nos pueden localizar, mandarnos mensajes y con gusto pues se les puede dar información. Yo reitero, son gratuitas las clases. Pero ahorita no hay. No, ahorita no, porque ya tenemos una presentación este okay. domingo, como tú lo mencionabas. Uh-huh. Y tenemos otras más en noviembre y en diciembre. Este domingo. ¿Y el programa cómo está integrado? ¿Qué tipo de música tocan? Tocamos música popular. Ajá. Yo les enseño música popular mexicana. Este domingo se va a presentar, se llama el recital Nuestras Raíces. Para pues que sí. sea la cultura, ahora sí, mexicana. Mira. Y como les digo, yo fundamento mucho la cultura porque actualmente se ha perdido mucho la cultura. Sí. Y México es muy rico en culturas, pero desafortunadamente muchas andamos personas... andamos volteando a otras partes. Exacto, no lo sabemos valorar. Uh-huh. Y es lo que yo le fundamento mucho a los niños, la cultura mexicana. Y es lo que vamos a presentar este domingo. Bueno. Va a haber una demostración de piano y flautas con rondas infantiles mexicanas. Ah, qué bien. Y después unos invitados, tenemos a María Chicharros de Jalapa, que es uno de los invitados. Y un alumno que también toca guitarra, que inició desde los 12 años, Josier Zamudio. Él nos presentará piezas de guitarrista. Él está estudiando para concertista en la UB. Uh-huh. Y pues él va a ser otro de nuestros invitados. Después nos presentamos la orquesta con 6 piezas totalmente mexicanas y tradicionales oaxaqueñas. Y también mexicanas, que son de actores mexicanos. Muy bien. ¿Cómo te sientes mejor, como ejecutante de algún instrumento o dirigiendo? Creo que de ambas. Cuando yo ejecuto un instrumento o canto, expreso mis sentimientos y lo que yo quiero dar a demostrar. Me siento muy bien, muy a gusto. Te cuento, cuando yo estoy muy estresada o algo, me pongo a cantar o a tocar mi piano, a tocar la guitarra, el violonchelo, etcétera. Me siento muy bien, pero cuando ejecuto yo siento que les estoy dando las enseñanzas dirigiendo a los niños. Me gusta dirigir. Pero también pones emoción a la hora de dirigir. El director pone eso también, esa, ¿no? Esa chispa no que... No todos dirigen igual. No, exactamente. A mí me han dirigido como 4 maestros distintos. Todos dirigen a su modo y a su forma. Uh-huh. Y te digo que de todos he aprendido. De todos los maestros que he tenido, he aprendido bastante. Oye, qué satisfacción debes de tener de estar formando estos niños y luego ya verlos tocando y vamos al concierto y los aplausos. Fíjate que es una emoción tanto de los niños y de los papás cuando nos hacen entrevistas en el Diario de Jalapa, en RTV. Ellos se emocionan que cuando les aplauden. Hay un niño que me dice, es que a mí me gusta que me aplaudan cada vez que yo toco una pieza. Pues <sí. ríe> le gusta. Y eso es lo que a mí me hace ser feliz, que verlos a ellos contentos y más con la música. Andrea, pues entonces el domingo a las 12:30. No, a las 12. A las 12. A las 12 en el IMAC. Están cordialmente invitados. Es un programa realmente familiar. Y gratis. Y gratis, sí, exactamente. Lleven a los niños, porque a partir de ver eso, los niños pueden también tener la cosquillita, ¿no? De poder integrarse cuando abras. Y pues mejor que estar viendo la tele o estar en otro lado que ya ni se sabe la delincuencia. Sí, lo que me preocupa es que son muy pocas las opciones que tienen los niños para incursionar en la música. O sea, yo no había oído hablar de un proyecto así, gratuito, altruista. Sí. Exacto, por eso bueno, yo tenemos lo... el CIMI, ¿no? Que es la moneda formal desde la UB. Sí. Que sirve mucho, pero pienso en estas orquestas que luego forman, por ejemplo, TV Azteca y todo esto, que es de lo bueno que hacen, ¿no? Uh-huh. Que forman unas orquestas muy padres, ¿no? Es un proyecto, o proyectos que deberían de cundir en todas partes, todos Exacto. los estados deberían de propiciar eso. Por eso este proyecto, le digo, ese es un proyecto que yo estoy, bueno, que inicié hace 1 año, 2 meses, pero yo lo quiero fundamental más. O sea, ahorita yo también entré a un concurso, gracias a Dios, soy diputada juvenil por el Distrito 11, que es Jalapa Rural, y una de mis propuestas es incrementar también a los niños de zonas rurales a que estén en esta orquesta y más adelante a los niños indígenas, también irme a esas zonas para formar una orquesta gratuita, yo enseñarles Perfecto. Y hacerla más grande.

proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuemos. Píntate los labios, María, nos dijo Elías Ochoa. Mateo Mendoza, siempre me cae muy bien el odioso de mi querido Armando Ortiz. Así dice, ese es un oxímoro, ¿no? Siempre me cae muy bien el odioso de mi querido Armando Ortiz. A mí sí me gusta más 100 años. No, y es que es difícil decir que 100, pero no es el único, ¿eh? Hay gente que sí considera que 100 años, a pesar del lugar de privilegio que tiene en el mundo de las letras, hay otras novelas que para algunos críticos son mejores que 100 años de soledad, pero con los pasajes, con ese inicio que tiene 100 años y con ese final, con los personajes y con algunos pasajes, es difícil sacarla del gusto así de... Pero bueno, Mateo Mendoza es tan admirador de 100 años que hasta hizo ahí una paráfrasis, ¿no? De que convertimos en cortinillas aquí en el programa. Bueno, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Por ahí te habían mandado saludos hace rato. Sí. Vero Chef MX. Que cuando llegaras te saludaron. Ah, muy bien, saludos. Estás saludado. Pues, no, 100 años de soledad es una gran novela, sin duda. Porque, no, sí, pero la mejor. Es que es difícil, es también. Difícil, ¿no? También depende de tu gusto, ¿no? Pero sí, El amor en los tiempos de cólera me encanta. Sí, es muy buena. Y efectivamente, ¿no? Como dice Armando, algunos pasajes de 100 años se me hicieron muy pesados. Pero pasando esos, otra vez volvemos al disfrute, ¿no? Uh-huh. Es que García Márquez era un gran cronista de la vida cotidiana, que para los críticos literarios eso es realismo mágico, pero no, es vida cotidiana. Entonces, para ellos sí. Sí, sí, para ellos es cómo es posible que la gente viva así, ¿no? Que vayan a conocer cómo se inventa el hielo, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente así piensa. Pues aquí en las comunidades indígenas también están llenos de pensamientos mágicos. Por supuesto. Para nosotros. Y chaneques y para nosotros es pensamiento mágico. Sí, pero... sí, porque vivimos aquí en el cemento. Pues sí. Pero García Márquez, que inicia como periodista, es un gran narrador y descubre todo eso. Y además el árbol genealógico que hace en 100 años de soledad es fantástico, ¿no? Si recuerdas que hacia el final de la novela viene toda la... pues toda la línea de los Buendía, ¿no? Cómo se va formando la gran familia, ¿no? Es impresionante. Y además, pues todo, bueno, es para analizarlo en otro momento, ¿no? La formación del cacicazgo, las guerras, en fin. Fíjate que hoy estoy leyendo a Álvaro Mutis, que es un... no es García Márquez, o sea, la gente no lo lee tanto. Así es. Pero yo estaba pensando que es como mezclar un poquito a Joseph Conrad. Ajá. Y echarle un poquito de Horacio Quiroga. Ajá. Y echarle otro poquito de García Márquez. Y el talento que tiene Mutis es delicioso. Sí. Toda esa saga que tiene de Macrol, el Gaviero, sí, es una maravilla. Así es. Y todos estamos con García Márquez todo el tiempo. Y hay un librazo de Macrol, el Gaviero, que es como de 800 páginas, no recuerdo bien. Es que son varias novelas cortas. Así es. Vienen en varios tomos. Ahorita estoy terminando Bel Morir, que es una... es que él siempre está en el mar, por eso es muy Joseph Conrad, ¿no? Él es el Gaviero, ¿no? Sí, sí. Pero dice, cada vez que me meto a tierra, porque es un aventurero acérrimo, cada vez que entro a tierra me va muy mal. Uh-huh. Entonces ahora está metido con unos contrabandistas de armas. En Colombia, pues es colombiano. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues eso me da pie, Carlos, para comentarte y comentarle aquí a nuestros amigos revisteros que la FILU, que se realizará en abril del 5 al 14, va a estar dedicado, o va a estar, tiene como país invitado a Colombia. ¿Del 5 al 14 de qué? Abril, de abril. De abril, sí. Entonces ya estamos preparando, obviamente, la FILU. Y pues evidentemente García Márquez es un tema de la FILU, ¿no? Sí, tiene que estar. Porque además, la primera ocasión que publica en México un libro García Márquez es en la Universidad Veracruzana. Oh, fíjate. Invitado por Álvaro Mutis, que se lo presentó a Sergio Galindo. Uh-huh. Y un día se fueron a Tlacotalpan, en ese viaje que tuvieron, donde platicaron con Sergio Galindo. Y sabes, García Márquez andaba prácticamente huyendo de pues las presiones políticas militares de Colombia por su trabajo como periodista. Y pues ya traía en mente la cuestión de los 100 años de soledad, no la había cuajado, ¿no? Y aquí publica Los funerales de la mamá grande, que es un preámbulo de 100 años de soledad. Sí, sí, sí. Y se van a Tlacotalpan Álvaro Mutis y García Márquez, y García Márquez se queda maravillado por el río y por las mariposas amarillas que surgen en esas zonas. Y dice, esto es Colombia, no hay ninguna diferencia. Oye, ¿no fue Mutis el que le dio un libro de... que le dio el Llano en Llamas a... Sí, sí, sí. Y le dijo, tenga, exacto, para que aprenda usted a escribir. Exacto, exactamente. García Márquez. Exactamente, de hecho, admiraba mucho a Juan Rulfo García Márquez. Pues quién no. Sí, sí, cómo no. Efectivamente, así fue. Mm. Entonces, bueno, ya iremos platicando en su momento todo lo que habrá de la filo. Pues debes estar hecho bolas, como me decías, ¿no? De tantas cosas que... Sí. Aquí la relación de la Universidad Veracruzana con Colombia es muy amplia, es muy intensa, muy muy cercana. Es como si fueras entrenador de un equipo de fútbol y tuvieras, exacto, una playa de buenos jugadores y no sabes a quién poner a jugar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y habiendo tantos buenos en Colombia, pues imagínate, hacer la selección no es nada fácil. Pero nada fácil, pero muy agradable, ¿no? Ah, no, claro, así fuera todo, ¿no? Porque además vamos a tener también el tema de Humboldt, Alexander von Humboldt, que él cumpliría 250 años de nacimiento, y él también, a través de sus travesías, inicia en Colombia y viene aquí a Veracruz, y cuando conoce Jalapa, él le pone la ciudad de las flores a Jalapa. Vamos a hacer... ¿O sea que no fue Hipólito? ¿No fue Hipólito? No, creo que no. Ah, mira. Creo que no. No, fue Humboldt. Bueno, fue Humboldt. Claro, además los viajeros que decíamos que se quedan asombrados de, exacto, todo lo que ven aquí, ¿verdad? Y eso es lo que queremos con la FILU, recuperar esa capacidad de asombro por el conocimiento, por la literatura, por el gusto de la vida misma, ¿no? Uh-huh. Eso nos lo demuestra García Márquez, nos lo demuestra Humboldt y nos lo demuestra pues, todos los grandes viajeros. Todos los grandes viajeros que son grandes escritores, ¿no? Y en ese caso particular de Humboldt, que tiene relación con la ciencia misma, ¿no? Entonces, te iba a decir que la FILU va a estar dedicada a los Pumas, pero no. Ya nomás eso te falta. Sí, espérate tantito. Ven, ya nomás eso te falta, vendrás, porque no tienen jugadores colombianos, ¿o sí? Fíjate que no. Ahí está, no, pero ya ni modo, ya no pudiste. Fíjate que no ha habido chilenos, brasileños, peruanos, bolivianos, pero no recuerdo un colombiano hasta ese momento. Para la próxima. Y hablando justo de estas relaciones de la ciencia, esa necesidad importante de divulgar nuestro conocimiento, pues está esta revista que hace la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, que dirige Manuel Martínez, que es La Ciencia y el Hombre, que yo creo que cada número se esmeran en hacer mejores cosas. Uh-huh. Y en esta ocasión viene algo dedicado, mejor dicho, a las ciencias cerebrales, y está, lo puedes leer al derecho y al revés. Está en un inicio, lo puedes ver, llegas a la mitad y ya los textos están de cabeza, pero lo volteas. Ah, sí, es cierto. Y vuelves a tomar otra vez el ritmo, ¿no? No se preocupen si les pasa eso, qué bueno que advertiste, ¿no? Sí, en el centro mismo viene el cerebro. ¿Qué me pasa? Y bueno, aquí de manera particular hay un trabajo muy interesante de investigaciones en el Centro de Investigaciones Cerebrales, entonces varios de estos trabajos que realizan nuestros compañeros del CICE se reflejan aquí en este número. Entonces pues hablan de la relación del cerebro con el cáncer, con la diabetes, con los orgasmos mismos, ¿no? Con la función del cerebro en el arte, la creatividad, los mitos que hay alrededor de todo ello. ¿Es que intervienen todo? Todo. Uh-huh. Somos parte esencial. El otro día le estábamos platicando con Carlos Contreras, al que se le hace una semblanza aquí al doctor Carlos Contreras. Y digo, pues eso. Ay, doctor. Un gran conversador además, ¿no? Sí. Yo le dije, no, pues lo que nos hace la diferencia con los demás animales en este planeta, el cerebro. Y dice, pues no, los delfines tienen un cerebro muy desarrollado, ¿no? Y además a veces conoces cada espécimen que ya lo dudas, ¿no? Exacto, las hormigas, dicen, bueno, ve, las hormigas son inteligentísimas. Todas tienen un proceso, un cerebro muy especial. Yo pensé que era como un instinto. Exacto, exacto. Instinto, y cómo, la cuestión es cómo se conectan las neuronas. Entonces, sí, también eso se trata aquí en la ciencia y el hombre. También se habla de la filosofía en un trabajo que hace Jaime Fisher. La filosofía y el cerebro, todo lo que hay alrededor de ellos. Es un gran número, ¿eh? Es un número. Y además es de divulgación, ¿no? Así es para eruditos. Exactamente. Está muy bien. Lo puede satisfacer también a ellos. Entonces, aquí nos va a servir este tipo de lecturas. Nos sirve mucho aquí para nutrir la producción. Y además es gratis. Regalan esta revista. Ah, sí. La regalan ahí en la Dirección de General de Comunicación de la Ciencia, que está en el edificio D de la rectoría. Uno edificio puede, D. D. Ahí puede, en la planta baja. La ciencia. Oye, qué bien. Entonces se regala e incluso pues tiene aquí un código conocido como el código QR, que lo, lo captas con tu celular y ya lo puedes traer en tu celular la revista. ¡Ah, qué padre! Así es. ¡Qué maravilla! Es el trabajo de Manuel Martínez y su equipo, ¿no? Muy bien, un abrazo para Manuel. Entonces aquí la dijo. La dejo. ¿Qué y bueno, pues de tarea? De tarea traje, hablando de Colombia, a un grupo de Colombia que se llama La 33, que ya lo hemos escuchado aquí. Es una agrupación muy buena de salsa y todos los ritmos afroantillanos, principalmente el bugalú. Entonces acaban de hacer una grabación muy reciente a un tema clásico de Tito Puente que se llama Arrancancán. Y lo que vamos a escuchar está realmente muy bien. Perfecto, gracias, hermano. Bueno. Thank you. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. La 33 de Colombia. Héctor Campos dice que el apoyo a proyectos como el de Andrea Sánchez es apoyar y crear cultura en los niños y jóvenes para disminuir la delincuencia e inseguridad en nuestro país. Felicidades y mi admiración a ella. De veras que sí, ¿eh? Son casos excepcionales. No todos los chavos andan acá en las redes sociales y en el Facebook. Hay de repente hay garbanzos de a libra, como esta chica, ¿no? Y mucho tiene que ver también el entorno, ¿no? En el que viven, en sus casas y todo esto, ¿no? Que lamentablemente no es el caso de muchísimos niños, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hay gente como Andrea. Entonces, decía la China Mendoza que el mexicano es un señor muy respetuoso de las tradiciones. Nada de costumbres exóticas y esas cosas. Hay que estar con el orden y el progreso. Ser fiel a la imagen de nuestros antepasados. Estar con la patria suave. Vivir como en aquella calma ficticia del llorado ayer. Enemigo, el conservadurismo. El mexicano hizo la revolución. La revolufia, y para eso recorrió campos ensangrentados cantando la delita, tomó ciudades, peleó con Villa, se aprendió de memoria el paisaje de magueyes, comió tunas, bebió tequila en campaña y coñac al triunfo de la causa. El mexicano convive con la tragedia de antropología e historia. Nuestros indios del Mezquital, los chamulas de San Cristóbal, las fiestas oaxaqueñas, la Guelaguetza, los voladores de Papantla. Entonces hay que retratarlos hasta el cansancio, pintarlos, grabarlos desde arriba, desde abajo, del ladito, lanchadito, borneadito. El guerrillero asaltando la hacienda de Tienda de Raya, la viuda caminando por el bolsón de Mapimí con su niño en la espalda, Cuauhtémoc resucitando entre llamaradas de petate. Juárez no debía de morir. Mueran los españoles, muera la conquista, muera, muera, muera, ra, ra, ra. Enemigo, el nacionalismo. Ay, de veras que sí hay gente así. Son enemigos de la cultura en México los empresarios de arte. Y yendo más atrás, las autoridades que permiten el arte. Los aterroriza la obra sin mensaje o con mensaje. Así pues hay que ir iniciando el resumen. Ya dije que son enemigos de la cultura, mamá, papá, maestro, poder, religión, buena educación, el miedo, el disimulo, la simulación, la ignorancia, el cosafuertismo y por ende el chovismo. Serenado cacahuate, la censura, la derecha, la izquierda, el conservador, el político municipal y espeso, la envidia, el ninguneo, el conformismo, del que dirán, lotería. Bueno, y como este es el cuento de nunca acabar, hagamos votos porque los enemigos de la cultura se acaben alguna vez en México y porque alguna vez celebremos el triunfo de la cultura, como celebramos ahora el triunfo de la República. Esto aparece en Oiga Usted, Como México No Hay Tres, editado por Fundación René Avilés Favila Poliedro en el Búho y el Instituto Politécnico Nacional 2009. Gracias, Servando Ibarra. Vamos a checar esto que nos mandas. Muy amables a todos ustedes por su atención, por sus mensajes, por sus llamadas. Nos despedimos con la orquesta de Tito Rodríguez. Esto es Mambo. Vámonos, Chuchi. Nunca te olvidará del sabroso mango, porque tiene la salsa sabrosora que te brinda. con el corazón. Que yo te brindo con el corazón. Estamos tomando para guarachar. Estamos tomando para